Hola, espero que estén bien como lo estoy yo. Les cuento que después del último programa recibí algún mail de alguno diciendo, pero ¿qué pasa, Sofía? ¿Estás enojada? Y se llegó a insinuar que quizá era porque lo había grabado durante aquella época del mes en que las mujeres, en fin. Pero no, en realidad pasa que era un tema que no me divertía tanto, o mejor dicho, me aburría, y no me di cuenta que me aburría hasta que lo empecé a grabar. Pero ya está. Y nos pasa eso a las mujeres, que tenemos un mal día y nos acusan de hormonales. Así que en honor a todas las mujeres, hormonales o no, les recomiendo a Maitena. Así como antes les hablé de Lelutier y de Mafalda, ahora es el turno de Maitena, que hace un humor femenino. Vayan a mi blog, que es desdelvano.blogspot.com y van a ver. Muy bien. Y el tema de hoy son los juegos a los que juegan los chicos, que muchas veces son universales, o sea, es el mismo juego que se juega en diferentes lugares, pero muchas veces con diferente nombre. Y para que expliquen esos juegos, llamé a dos amigos, Tomás y Pedro, que tienen cada uno 7 años, para que los expliquen, para que expliquen cómo se juega. Lo grabé con un grabador portátil chiquitito y lo hicimos sin ensayar. O sea, ellos no tuvieron tiempo de pensar las respuestas, así que espero que sea claro a pesar del caos. Ahí va. Hola Pedro y hola Tommy, ¿cómo les va? Bien, bien. Me alegro. Yo les voy a decir el nombre de un juego y ustedes me explican cómo se juega. Digo el nombre de la persona que tiene que contestar. Si no lo sabe, pasamos al otro. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pedro, ¿cómo se juega al rinraje? Rajen. ¿Cómo? Rinragen. ¿Rinragen se llama? Sí. Bueno, en mi época se llamaba rinraje. ¿Cómo se juega? Hay chicos que salen corriendo a tocar timbres a las otras casas y cuando se escucha viene la señora y los chicos salen rajando y la señora abre la puerta y no ve a nadie. ¿Y se enoja? Sí. ¿Y por qué No la sé, señora? ¿Nunca te abrió la puerta a un señor? no, porque No. nunca jugué al Nunca rinraje. jugaste, no te deja tu mamá. Yo Nunca quiero pro. jugar, No, no, pero no juegues, no juegues. ¿Vos, Tommy, jugaste es alguna vez? divertido. Sí, un día cuando me invitó Juan, sí. ¿En serio? ¿Con un amigo jugaste? Con Juan y con Bauti. Ay, qué divertido. Bueno. Y que, sí, un día, que Juan me invitó a mí y a Bauti, Bauti Listo. corrió muy... Lento. Y lo vieron, Muy lento, ¿lo sí, y lo vieron? vieron. ¿Y qué dijo la persona que abrió la puerta? ¿Viste? ¿Viste que No, caduca? no, no, no ¿Viste? la abrió, vino la mamá y dijo, ustedes son los que tocan el timbre y no, nosotros dijimos, no. Esto es una mentira. Y dijo la señora, mire que tenemos camaritas, se salió barajando. Bueno, ¿cómo se juega? ¡A Bautista lo vieron! Pasemos al siguiente. Y a mí. Tommy, toca a Tommy. ¿Cómo se juega? Basta, no se peguen. ¿Cómo se juega al Marco Polo? Ya sé. Que uno se tiene que cerrar, tiene que cerrar los ojos y tiene que decir Marco y los demás tienen que decir Polo. Y si el que tiene los ojos cerrados hay Dice, dos, oh, di dos, dos en la tierra tiene que dice decir tierra, agua, tres. agua, tierra. Pero agua, ¿de qué me estás hablando? ¿Se juega en la pileta? Sí. Ah, esto es importante, no me lo habías dicho. Tierra. Si dice tierra O y agua. si hay dos en la tierra, tiene que decir dos. Y si no hay ninguno en el agua, de nadie. Ah, Está buenísimo, Marco Polo. ¿sí? Sí. ¿Cómo se juega Pedro a la mancha? Ay, qué fácil, ¿eh? Es re fácil. Explícame. Uno, el que es la mancha tiene que tocar al otro. Y Ah, el que lo sí. tocan es la mancha y toca al otro. El que lo toca es así. ¿Y cuántos tipos de mancha hay? Mancha escondida, mancha agua, sí. ¿La mancha congelada? Sí. Sí, mancha congelada. Sí, ¿y la mancha estatua? ¿También juegan a eso? ¿Que te quedas paralizado como la mancha congelada? No tanto. ¿No tanto? Bueno, y Tommy, las escondidas. Uno tiene que contar y los otros se tienen que esconder. Y el que está contando ya terminó, los tiene que ir a buscar. Y si encuentra uno, tiene que salir... A picarlo. Sí, a picarlo. ¿Quién le toca ahora? A mí. ¿A Tommy? No, sí. ¿Cómo se juega el poliladrón? Hay unos que son los ladrones y hay otros que son los policías. Y los que son los policías tienen que ir a atrapar a los ladrones y los dejan en la cárcel. Pero son chicos. Claro, no son policías de verdad ni ladrones de verdad. Y el otro lo tiene que ir a salvar y cuando atrapan a todos, los que eran policías son ladrones y los que eran ladrones son policías. Ah. ¿Cómo se juega, Pedro, al teléfono descompuesto? No sé, no lo conozco. ¿Vos, Tommy? Tampoco, no sé. ¿No? Oh, ¿y el Tutti Frutti? No sé vos. Yo tampoco. ¿Y la rayuela? Tampoco. Ustedes no saben jugar a nada. ¿Y al juego del bosque? De juguemos en el bosque. Ah, sí. ¿Cómo se juega? ¿Quién? El juego del bosque es el lobo. Uno es el lobo. Todos dicen, yo no soy, el último que dice es el lobo. Entonces todos dicen, juguemos en el bosque. Mientras que el lobo no está, el lobo está. No, me estoy poniendo los pantalones. Y después... siguen cantando eso y dice, y después lobo está, no, me estoy poniendo la remera, después cantan, sí, cuando se puso toda la ropa, cantan, juguemos en el bosque, mientras que lobo está, lobo está, sí, y salen corriendo, el que lo atrapan es con el lobo, el último que queda. O sea, al último, al que lo atrapan, el lobo se lo come. Sí, y es con él. Ah, está bien. Pasa a estar con el lobo y después cuando todos cantan, podemos en el bosque, sí. ¿Contestan los dos? Sí. Está bien. Los juegos que Pedro y Tommy no pudieron explicar son juegos a los que yo jugaba todo el tiempo cuando era chica. Se ve que ya no se juega más a eso. El teléfono descompuesto es un juego bastante tonto. Todos los chicos se ponen en fila y en una punta uno le dice a otro un mensaje en secreto, por ejemplo... Yo tengo un elefante que se llama Trompita. Esa persona que recibe el secreto le dice en secreto a su vez a la otra persona que está sentada al otro lado. Y así se va pasando de uno a otro en secreto ese mensaje hasta que llega a la otra punta. Cuando llega a la punta, la última persona lo dice fuerte y la mayoría de las veces el mensaje llega todo deformado. Si empezó siendo yo tengo un elefante que se llama Trompita, va a terminar siendo... yo soy un vigilante y me gustan las galletitas, no sé, cualquier cosa. El otro juego que no sabían explicar era el Tutti Frutti. Para jugar al Tutti Frutti se necesita un papel y un lápiz y se escriben diferentes categorías. Por ejemplo, nombre, animal, país, comida, ropa, cualquier cosa. Entonces, uno de los que juegan empieza a contar uno y después sigue por adentro. 2, 3, 4, 5, A, B, C, todo el abecedario. Y otra de las personas que no está escuchando, mientras el otro recite el abecedario para adentro, lo para en un momento y le dice basta. Y la persona que estaba recitando el abecedario tiene que decir por qué letra iba. Por ejemplo, la letra S. Muy bien, entonces todos empiezan a jugar con la letra S y tienen que rellenar todas las categorías con una palabra que empiece con la letra S. Por ejemplo, nombre, Sofía. Animal, sapo. Comida, sorrentinos. Y el que termina más rápido dice basta. Y ahí, bueno, comparan los resultados, hay todo un sistema de puntajes. A este juego los más grandes le dicen el basta. Y el último juego, que no supieron explicar, es la rayuela. Para jugar a la rayuela hay que dibujar en el piso cuadrados, cada uno con un número adentro, 1, 2, 3. Y se tira una piedrita, primero en el 1, después en el 2. Y cuando la tirás tenés que ir saltando, salteándote el cuadrado en el que está la piedrita, ir hasta el final del cuadrado, de los cuadrados, volver, buscar la piedrita y seguir al número siguiente. El que termina todos los casilleros primero gana. No sé si queda muy clara la explicación, voy a tratar de buscar alguna explicación online y la pongo en el blog para que la vean después, con algún dibujo para que entiendan cómo es. Porque sé que este juego se juega en todas partes, pero creo que tiene 1000 nombres diferentes. Y esto es todo. Les digo, mi dirección de mail es desdelvano@gmail.com y mi blog es desdelvano.blogspot.com. Chao.